conejo. Ay, ay, ay, ay, ay, qué desesperación. Ay, qué desesperación. Mi pulpo con sarampión. Ay, ay, ay, ay, ay, qué desesperación. Ay, qué desesperación. Mi pulpo con sarampión. Sus tentáculos rosados aparecieron punteados con manchitas coloradas, circulares y ovaladas. Lo encontré muy afiebrado, inmóvil y acurrucado en una esquina del mar, en una esquina del mar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué desesperación. Ay, qué desesperación. Mi pulpo con sarampión. Llame urgente al calamar, al calamar, al calamar. Urgente al calamar, por teléfono marino. Pues es el doctor más fino, inteligente y capaz. Pues es el doctor más fino que se haya visto jamás. Ay, ay, ay, ay, ay, qué desesperación. Ay, qué desesperación. Mi pulpo con sarampión. Tan pronto el doctor llegó, lo puso en una pecera, lo acomodó en la heladera, hasta que en un ratito la fiebre se hizo cubitos. Entonces lo retiró y en su cuna lo abrigó, mientras que con una aleta escribía la receta. Comprimidos de comprimidos de corvina. Inyecciones de sardina. Y para el fuerte catarro, Unos fomentos de barro. Ha pasado una semana y ya mi pulpo se sana. Ha pasado una semana y ya mi pulpo se sana. Mas, oh, desgracia espantosa, su enfermedad contagiosa se ha transmitido en el mar, se ha transmitido en el mar. Y ahora puedo observar. Ay, qué desesperación, mi pulpo con sarampión.